Aparición con vida ya de Santiago. Aparición. Aparición con vida, todos juntos, ya. Vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Aparición de Julio López, ya. De todos los desaparecidos durante los años de gobiernos constitucionales, ya. Juntos con Santiago, le decimos al gobierno que las desapariciones son responsabilidad del Estado y de cada gobierno que participó en estas desapariciones, crimen de lesa humanidad que no prescribe, que sigue en el tiempo, que no perdonamos, que no olvidamos, que no nos reconciliamos. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ya! ¡Aparición de Santiago! ¡Ya! ¡Vivos los llevaron! ¡Desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 detenidos desaparecidos!